Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a todo el colectivo realizador y las personas que se encuentran en sintonía con nosotros. Importantes responsabilidades competen a los productores vertientinos, pues el municipio de Vertientes mucho aporta a la producción de alimentos, no solo para la localidad, sino también para la provincia de Camagüey en general y otros territorios de Cuba. La unidad básica de producción cooperativa, Daniel Riadigo Pérez, desempeña un importante papel también en ello. Y por eso nos acompaña su administrador Ramón Moreno Suárez, a quien doy la bienvenida a nuestro espacio. Buenos días para usted. Buenos días. Ramón, la cooperativa de ustedes es básicamente una base productiva arrocera. Conocemos, porque se ha informado a diferentes instancias en el país, las dificultades para adquirir el denominado paquete tecnológico, de donde se garantizan los insumos como los plaguicidas, herbicidas y otros productos indispensables para la cosecha arrocera. A partir de esa realidad, ¿cuál es la situación que han tenido ustedes tanto en la cosecha que ya se está realizando como en la siembra para la próxima campaña? En el caso de la cosecha, nosotros los rendimientos no han sido bajos. Hoy estamos cosechando con un rendimiento de 3,4, fundamentalmente por lo que usted decía, la falta de insumos, fundamentalmente de fertilizantes, con el caso de los fungicidas y con rendimiento no lo planificado, producto de la afectación que hemos tenido fundamentalmente de los hongos, de la pilicularia. En el caso de primavera, no vamos a sembrar todas las áreas, solamente tenemos 248 hectáreas sembradas y debemos sembrar unas 130 más con estas posibilidades, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Sembrar, porque si no sembramos es peor, buscando alternativas. Hoy estamos usando el fertilizante foliar, va a entrar algún nivel de urea, pero insuficiente, y entonces, en base a eso, hacer el esfuerzo por lograr lo máximo que podamos obtener. A partir de la situación que había con la entrada del paquete tecnológico al país, la máxima dirección del Ministerio de la Agricultura y del Grupo Nacional de Granos se decidió que se desplazara de fecha la campaña de siembra de primavera, o sea que inició en junio, no como estaba previsto en el mes de abril. ¿Esto también va a influir en que se desfase entonces la próxima cosecha? No, lo que no se sembró fue la primavera temprana, pero sí va a quedar más o menos en la misma fecha, pero ya en el caso del saco herbicida. El desfase no es significativo. ¿Cuánto es entonces la producción que tienen ustedes previsto al cierre de este año, teniendo en cuenta las dos campañas que ustedes realizan? Nosotros debemos quedarnos al 50% del plan de producción aproximadamente. Hay áreas que la tenemos planificada a 4 toneladas por hectárea y la iremos a coger esta de primavera a 2,5 aproximadamente, y eso trae su afectación. Bueno, muchísimas gracias a Ramón Moreno Suárez, el administrador de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Daniel Riadigo Pérez del municipio de Vertientes por compartir detalles con nosotros y la audiencia acerca de sus producciones, sus principales resultados y el aprovechamiento que hacen de las áreas y los recursos disponibles. Yo soy Eovalis Matos Arias.